más que nada el eje está puesto en lo artístico vinculado por ahí a lo creativo o a lo visual o a lo gráfico como justamente herramienta de comunicación, ¿no? Por ahí el eje puesto desde ese punto de vista. Pero bueno, la idea un poco con Iconoclasistas, que siempre nos gusta decir que más que un grupo somos un dúo, es realizar, digamos, diseñar o crear una serie de herramientas que luego son liberadas y compartidas para poder establecer espacios de creación colectiva con otros, con un componente, digamos, crítico fuerte que tiene que ver con esta idea de mapeo colectivo, que bueno, nosotros la pensamos justamente como una práctica, donde el mapeo tiene que ver más bien como con correrse del territorio que habitamos y poder señalizarlo, reseñarlo o visibilizarlo de alguna manera por ahí en sus aristas más problemáticas o más fuertes, pero también en todo lo que tiene que ver con organización, con propuestas de transformación y de lucha. Y bueno, así que en eso estamos en estos últimos años trabajando. Julia, ¿cómo estás? Florencia te saluda. ¿Qué tal, Flor? Muy bien. Acá estábamos también leyendo, y bueno, habíamos sabido en su momento de la presentación del manual de mapeo colectivo acá en La Plata, que lo presentaron en diciembre. Por ahí que nos puedas contar un poco de qué se trata este manual, si es que recopila también las experiencias que ustedes vienen haciendo hace años, sabemos con distintas organizaciones, asambleas y demás. En lo personal participamos con el colectivo Tinta Verde en algunas que hicieron dentro de lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, y es muy interesante poder participar desde el territorio con estas cuestiones. Por ahí que nos cuentes de qué se trata el manual y, bueno, cómo fue la presentación acá también. Bueno, básicamente la idea del manual surgió por varias cuestiones. La primera era, bueno, que ya después de casi 6 años de trabajo, de mapeo y de muchas experiencias de talleres por distintas partes de nuestra Latinoamérica y, bueno, también por algunas ciudades de Europa, digamos, nosotros nos vimos en la necesidad de sistematizar, digamos, ya veníamos sistematizando las herramientas que utilizábamos, pero queríamos como improlijarlas de alguna manera y ponerlas a disposición por ahí en un formato más cómodo de ser reutilizado. Entonces la idea esta de manual justamente tiene que ver con eso, con un libro muy usable, o sea, totalmente portátil y llevable y aplicable, uh-huh. Que contenga no solamente, bueno, pasos, herramientas, metodologías, dinámicas, recursos para llevar adelante estos talleres, sino también, bueno, contar algunas experiencias nuestras, siempre realizadas en conjunto, y también experiencias que nosotros llamamos derivadas, que tienen que ver con talleres o con proyectos que elaboraron o que llevaron adelante otros grupos que trabajaron con nosotros en talleres. Esto nos parece interesante porque Iconoclasistas, digamos, se mueve en esa línea, ¿no? De establecer estas plataformas de colaboración y de poder llevar adelante proyectos, digamos, que se puedan mantener en el tiempo a partir de la dinámica y del empuje que entre todos le ponemos, ¿no? Porque obviamente solo no se puede nada. Así que el objetivo de los talleres era, por un lado, esto, sistematizar y poder compartir de una manera práctica la experiencia y las herramientas, y por otro lado también seguir estimulando e incentivando la reapropiación de la herramienta. Nosotros, digamos, en esta práctica pedagógica, un poco lo que es, digamos, donde se basa nuestra militancia, por así decirlo, nosotros creemos que el componente de reflexión y de mirada territorial es como clave en cualquier proceso de transformación, ya sea a nivel micro o a nivel un poquito más grande o incluso a nivel territorial más amplio. Y bueno, es, digamos, nosotros le estamos poniendo como todas las pilas, ¿no? A trabajar esta mirada territorial, que no tiene que ver solamente con una mirada geográfica de lo que puede pasar en un barrio o en una ciudad o en un país, incluso en un continente, sino el territorio también pensado como cuerpo, pensado como discurso hegemónico, el discurso de los medios, o estas cuestiones de mandato social, del deber ser, de los modelos de éxito. Digamos que con el mapeo se abre un panorama súper, digamos, un horizonte amplísimo de prácticas y de modos de intervención, ¿no? Porque lo territorial tiene que ver con todos esos, digamos, atravesamientos de distintas superficies discursivas y corporales y territoriales, geográficas, etcétera, ¿no? Claro, el mapeo, quizá para el que no esté muy familiarizado con esto que de lo que estamos hablando con Julia Riesler, es un proceso, digamos que es un proceso que se hace colectivamente y que también se hace desnaturalizando un montón de cosas. Empezando por el mapa, que es lo que se termina haciendo también. Se empieza desde un mapa y se termina de un mapa, desde alguna manera. Y a la vez es un proceso que en realidad nunca se termina, Julia, me parece. Sí, tal cual. Sí. O sea, nosotros siempre pensamos el tema de, también de los talleres de mapeo como una instancia o como un granito de arena más en un proceso por ahí de organización o de transformación más amplio que esté llevando adelante una comunidad, un barrio, un colectivo, etcétera. La idea del mapeo, o sea, digamos, los talleres de mapeo se organizan de la siguiente manera. Nosotros nos contacta alguien, nos pide, bueno, llevar adelante un mapeo en base a alguna comunidad específica y con ciertas metas y requerimientos. Y bueno, nosotros durante unas semanas previas a ese viaje o a ese pedido concreto trabajamos con la gente que tiene inserción territorial, bueno, digamos, con quién se va a mapear, con quién se va a hacer el taller, cuáles son los objetivos que se buscan, o sea, qué se busca, digamos, relevar, mapear, qué se quiere trabajar, con cuánto tiempo contamos, qué se busca a partir de eso, si construir una herramienta comunicacional, si plantear un proyecto a más a largo plazo, o sea, hacer una intervención concreta por ahí territorial, más de agitación, etcétera, o de creación o de muestra. Entonces, bueno, a partir de eso se diseñan una serie de herramientas que tiene que ver con mapas y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos recursos gráficos, que pueden ser líneas de tiempo, bueno, una iconografía muy amplia también que dinamiza mucho lo que es el trabajo grupal. Y bueno, y los talleres y estas herramientas se van acomodando a estos objetivos y al tiempo con el que nosotros contamos para llevar adelante el taller. Lo que contaba Flor recién de la Unión de Asambleas Ciudadanas fue una experiencia súper interesante porque nosotros, eso fue en el año 2008-2009, nosotros participamos en dos UAC durante el 2009, y la verdad que fue un proceso muy rico porque, digamos, no hubo instancia de taller porque, bueno, como se configura la UAC, obviamente son un montón de plenarios, de mesas, de delegados, de asambleas, de pueblos originarios y de comunidades de todas partes del país. Y nosotros lo que armamos ahí fue un mapeo al paso, le pusimos como una especie de mesa con un montón de mapas, con fichas. Las fichas las armamos con los organizadores, que en este caso eran los compañeros de Jujuy. Y bueno, con ellos se relevó, digamos, cuáles eran los datos que se querían puntualizar. Y esta cuestión de que el mapa, o el mapeo, mejor dicho, lo que apunta no es a lograr un mapa diseñado, porque obviamente el territorio está en constante transformación y cambio, pero sí poder visibilizar, aunque sea una foto del momento. Uh-huh. Y en este caso, bueno, el objetivo de participar en estas dos UAC era ese, ¿no? Mostrar, sobre todo, las dos problemáticas que aparecieron como con más fuerza, que era la cuestión del modelo sojero y la megaminería a cielo abierto, y bueno, de ahí salieron dos mapas que se subieron a... Nunca los pudimos imprimir por falta de recursos, digamos, pero se subieron en la página, en alta calidad, la gente se los bajó, se intervinieron en marchas, en actividades, incluso hasta gente de, si no me equivoco, de Proyecto Sur, que nos escribieron para pedirnos permiso para llevar el mapa a una presentación, creo que era en Canadá, una cuestión así, para como para mostrar un poco lo que estaba pasando en Argentina a nivel de digamos del modelo extractivo exportador. Sí, más así que nos pareció, digamos, interesante, bueno, como forma de intervención, y realmente uno se da cuenta que digamos la impronta o el perfil que tiene, el impacto que tiene un mapa, ¿no? Un mapa diseñado. Tiene ya como un impacto como de veracidad, digamos, propio, ¿no? Y que sirve, ¿no?, también, sí, como por ahí para juntamente la gente que está trabajando en el territorio a manera de reconocimiento, ¿no? Porque sí, ustedes nos contaban de que por ahí a través de estos mapeos como que sirve un poco también de aliento, decir, bueno, nosotros estamos con esta problemática acá y pensamos que estamos solos, pero en realidad no, esto se repite acá, acá, acá y acá, y digamos, a través de este mapeo yo puedo ver que hay una problemática que se repite en varios lugares. Totalmente. Y no solamente ver cuál es la problemática común que siempre tenemos y que nos permite también sumar fuerzas y darle para adelante más allá de las diferencias particulares que uno pueda tener, sino también, digamos, dónde estamos organizados, cómo nos organizamos, con qué herramientas, qué logros hubo, cómo se puede aprender de esos logros, de esas formas de articulación territorial, con qué solidaridades contamos. Eso es lo interesante de los talleres, ¿no? Que es como un momento de reflexión, de compartir saberes cotidianos, que la mayoría de veces no son saberes especializados porque no son especialistas los que participan, sino gente común, digamos, que habita el territorio y que de repente se despliega un recurso, un mapa, y bueno, se pone a trabajar, bueno, a ver qué pasa en el barrio, qué pasa en la escuela, qué pasa en, digamos, en el edificio. Las posibilidades son como súper, súper amplias. Sí, y los materiales, digamos, además muy, sí, muy ricos, digamos, todos los materiales que ustedes fueron generando también a partir de eso. Recién decías todo lo que recorrieron y en un sentido también a mí siempre me llama la atención la importancia de esto de los escuché en algún momento decir, de trabajar con la cartografía, digamos, con poder revertir esta cuestión hegemónica de las representaciones, la imagen, las asociaciones que se hacen con las, digamos, toda la cuestión de la imagen que ustedes trabajen y de los íconos. Y todos esos materiales también veo la manera en la que fueron apropiados y cómo se identificaron tanto los movimientos, las asambleas, las organizaciones. Me pregunto, digamos, si ustedes cuando empezaron también se imaginaban que esto iba a tomar esta dimensión, digamos. Hoy hay muchos grupos que ya están, tienen como muy apropiada toda esta iconografía que ustedes generaron. Sí, no, la verdad que eso fue increíble, digamos. Nosotros en el 2006, cuando comenzamos con Iconoclasistas, nos propusimos siempre desde el inicio esta cuestión de compartir, de liberar, de que todo tuviera copyleft, licencia Creative Commons, sí, etcétera, y que esté disponible, ¿no?, para ser retomado y para a partir de ahí ser retrabajado. Pero obviamente que uno cuando lanza la iniciativa nunca sabe qué va a pasar del otro lado. Y realmente a nosotros nos sorprendió muchísimo cómo fue derivando, digamos, cómo fue haciendo su caminito, todos los recursos gráficos y demás. Y obviamente el rol del internet y de las redes sociales en esto también es como muy clave, ¿no? Y cómo se difunde, cómo se reapropia, las redes de contactos que uno va armando y que también va sosteniendo en el tiempo, y que muchas veces estos espacios permiten, ¿no?, como que sea más fluido, que sea un contacto, no digo cotidiano, pero sí bastante cercano, ¿no? Entonces, la verdad que nunca pensamos que fuera así, pero se fue logrando. Y bueno, en esto, todo lo que tiene que ver con el diseño, con la creación, con el imaginario, digamos, de Iconoclasistas, está en manos más de mi compañero, que es Pablo, que bueno, él viene de una larga experiencia en esto. Había participado en el grupo de arte callejero, que en los 90 hicieron los scratches con hijos. Digamos que ya, nosotros ya somos gente grande, tenemos nuestro recorrido, y bueno, y en esto la verdad que Pablo es clave. Claro, la cuestión estética, como decía Flores, es muy importante, y ustedes cuando se presentan, como en un manifiesto, o sea, lo dejan ver, ¿no?, la importancia de que tiene en este momento de la historia la cuestión estética y visual. Y ustedes han diseñado, para quien no los conoce, íconos, pero de un montón de cosas, empezando por el hombre y la mujer, ¿no? Ustedes querían un poco desnaturalizar el hombrecito y la mujercita del baño, digámoslo así. Claro. No utilizar eso, sino crear nueva iconografía propia. Y no sé en qué número de íconos han llegado ya, ¿cuántos hay? No sé, la verdad que son unos cuantos, decenas, no sé si centenas, pero en el manual de mapeo incluimos un sector de, son unas cuantas páginas con iconografía variada que se puede fotocopiar y se puede utilizar también en los talleres. La idea esta de salir del dibujito este típico de baño, ¿no? Tenía que ver con poder darle cierta corporalidad o identidad a la imagen con la que se está trabajando. El primer laburo que nosotros hicimos, que fue el anuario volante, eso se planteó de entrada porque la idea fue trabajar con estadísticas, o sea, poder darle materialidad o corporalidad a la estadística, ¿no? La estadística que cotidianamente escuchamos en diarios, bueno, leemos en diarios, escuchamos en en radios y demás, ¿no? Hay tanto porcentaje de desocupación o el tema de la trata, de la mortalidad infantil, que son números tan abstractos que uno no puede tomar, o sea, no puede hacer como carne qué es lo que realmente significa ese número, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Dónde están muriendo? ¿O dónde se pasa hambre? ¿Por qué? O sea, ¿quiénes son los responsables? Salirse un poco de quizás un discurso de denuncia solamente, ¿no? Sino también poder como reponer una cuestión más de complejidad de responsabilidades. Y a partir de eso también buscar la cuestión de la organización. Yo creo que eso en nosotros siempre estuvo, o sea, planteado de poder como mostrar ese panorama más amplio. Y por eso en estos años fuimos armando este tipo de pósters y de revi pósters. Y bueno, siempre tiene que ver con todo lo que tenga una circulación más fácil y más popular y más fácil de ser reapropiada, fotocopiada, o incluso materiales que imprimimos en calidad intermedia, digamos, pero de manera muy económica, entonces nos permitía también regalarlos, llevarlos a distintos lugares, y eso hizo que se difundiera mucho también todo sí, esto. Aquí en la radio, en el Olga Vázquez, tenemos el arbolazo, lo tenemos impreso ahí abajo. Y el arbolazo, sí lo que queremos. Sí, es muy lindo. Ese póster lo hicimos con un colectivo de historiadores. Claro. Y es linda la anécdota de cómo surgió también. Porque eso surgió a partir de los viajes que empezamos a hacer en el 2008, esta gira de mapeo colectivo que comenzamos, que al principio nosotros, nadie sabía qué era el mapeo colectivo. O sea, nosotros decíamos, bueno, hacemos talleres de mapeo colectivo. La gente, ¿qué es el mapeo colectivo? Claro. Entonces, para, digamos, de alguna manera atraer más la atención y que la gente se acerque, que ya conocía los recursos visuales nuestros, lo acompañábamos con una muestra. Hacíamos el taller y después hacíamos como una especie de inauguración y brindis de una muestra que llevábamos, que era sobre la cosmovisión rebelde, que tenía que ver con esto, con la cuestión de la alienación en la ciudad y también con el modelo de saqueo y demás, que ya habíamos hecho un trabajo en el 2007. Y bueno, y a partir de ahí se fue como instalando un poco y fuimos viajando, bueno, por Córdoba, por Chaco, por Corrientes, por Santa Fe, etcétera. Y era el año anterior al Cordobazo, el 2008, de los 40 años del Cordobazo. Entonces la gente nos decía, bueno, hay que hacer algo para el Cordobazo, qué sé yo, y todo el mundo empezaba, no, pero el Cordobazo no empezó en Córdoba. Por ejemplo, un chaqueño nos comenzó en Chaco. No, comenzó en Corrientes. Entonces dijimos, estaría bueno reconstruir toda la historia de los ASOS y cómo se fueron replicando y retomando y explotando y y bueno. Y ahí un poco surgió esa idea y justo nos cruzamos con este colectivo de historiadores y ahí un poco se conversó y se vio para dónde salía. Y lo interesante también de esta cuestión de la libre circulación y cómo la gente se va reapropiando los afiches, a nosotros nos pasa mucho con la Pachamama, que genera amores y también una cuestión de mails, no sé, me acuerdo, como hicimos varias reimpresiones, siempre van cambiando, ¿no? Y el tema de la Pacha era, hay pocas mujeres, ¿viste? Las feministas, hay pocas mujeres. Bueno, compañeras, mándennos más mujeres, así las agregamos en la panza de la Pachamama. Y así nos mandaban. Y con el Cordobazo igual, faltó el ASO tal, faltó el no sé qué, así que, o corrijan tal cosa. Claro. Así que en cada reimpresión vamos como agregando esas cosas y es súper interesante eso, porque uno se da cuenta también como esa pasión que genera, ¿no? La imagen y el impacto y la reapropiación y como esa pasión política y, no sé, activista, es como súper lindo también. Sí, y también la cuestión del saber colectivo, ¿no? Porque cómo se van agregando cosas de que uno, por más empeñoso y disciplinado que sea en el trabajo, no lo puede lograr. Y para cerrar, Julia, te queríamos preguntar, sabemos algo, pero queríamos que nos cuentes en qué están trabajando ahora, más allá de que, como dijo Flor al principio de la nota, han publicado finalmente el manual de mapeo colectivo. ¿Están trabajando en algún justamente en algún mapeo? Mira, ahora estamos por hacer un lanzamiento de la nueva página, que también va a tener toda una reorganización y la disposición de recursos también de manera más práctica a partir de otras categorías. Y digamos que el tema de los talleres se van armando. Este año tenemos varias propuestas de taller que, bueno, todavía no se han solidificado. El último trabajo que hicimos, que salió en diciembre, aunque todavía no está publicado, fue un trabajo con los cartoneros y cirujas de José León Suárez. Claro, eso que trabajan ahí en la, que tienen las plantas sociales en Seance, en el relleno Norte 3. Y fue un trabajo que se hizo en conjunto con LUNSAM, que la verdad que fue muy interesante porque nosotros nunca habíamos trabajado, digamos, con una universidad de por medio y demás, una universidad que tiene mucha inserción territorial. Y bueno, y obviamente que una situación de precariedad como muy muy profunda, pero a su vez súper organizada y, no sé, es como luces y sombras todo el tiempo sobre el trabajo. Y bueno, lo que ellos habían planteado claramente era la cuestión de poder mostrar el tipo de trabajo que se realiza, qué aporte ambiental y social se hace, y buscar sobre todo formalizar el trabajo para que se les reconozcan derechos, para que se les reconozca un sueldo, aguinaldo, etcétera, y mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Porque no solamente el cartoneo o el tema de la ida a la montaña, ¿no? A la montaña de basura y demás, el cirujeo, sino también a cómo se separa la basura en estas plantas sociales que son muy precarias. Y bueno, y la verdad es que se logró un trabajo re lindo que, bueno, es que esperamos que en algún momento la universidad lo publique y lo difunda más. Pero la gente de los barrios quedó como muy contenta y la idea es poder seguir trabajando este año con ellos en otros espacios, ¿no? Porque hay mucha, hay bibliotecas populares y salitas, qué sé yo, centros culturales, hay, digamos, hay mucha organización y bueno, y la idea es poder también seguir mostrando eso, ¿no? Sí, ojalá puedan publicarlo pronto también. Bueno, para todos los colectivos, asambleas y organizaciones es muy útil todo el material que ustedes generan y lo utilizamos y lo reproducimos todo el tiempo realmente, así que... Gracias, está buenísimo eso. Sí, sí, ojalá que salga pronto, la verdad que está bueno porque también sirve como idea, ¿no? Para seguir trabajando estas cuestiones y poder como visibilizarlas y darles mucha difusión. Y no solamente en espacios como más sociales o más concientizados o más militantes, sino también en esta cuestión específica del cartoneo, del cirujeo, que hay tanto prejuicio, tanto desconocimiento, realmente que pueda llegar a la sociedad en general y que también se tome conciencia de cómo se puede colaborar en ese proceso, que es básicamente separando la basura en tu casa. Claro. Es básicamente eso, tener tres tachitos, orgánica, papel y plástico, y ya está, ya con eso haces, o sea, ayudas muchísimo, porque a nosotros, chicos, les robo un tiempito porque ahora se me ocurrió esto, pero nosotros preguntábamos, pero bueno, después en los contenedores se junta toda la basura, y ellos nos decían, igual no sirve, porque cuando te llega la tolva de basura... Claro, que esté separado de todas formas. Claro, ya está separado de todas maneras. Entonces realmente es como que está bueno como empezar también a agitar eso, aunque es un discurso que está súper reapropiado y difundido. Acá Macri te hace unas campañas sí, geniales del tema y demás, pero realmente no hay tanta conciencia sobre el tema, no sobre el aporte o sobre el, digamos, el aporte solidario que uno puede hacer a eso. Julia, así que me parece que está bueno escucharlo también desde las voces de ellos mismos, que son los trabajadores que están, claro, ahí todos los días, ¿no? Sí, sí, no solamente de la basura en sí, sino de toda la gente que vive de la basura, de los sí, desechos urbanos. Julia, te agradecemos mucho estos minutos para Radionauta y te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos y bueno, nos seguiremos escuchando y encontrando.